Pero vamos a conversar unos minutos con Andrés Gil Domínguez, a quien tenemos en línea. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, confundidos con esta situación también, digo, a todo el escenario de confusiones, le sumamos una más que ya tiene varios años y que no ha sido tan visibilizada y me parece que es un tanto incluso injusta para quienes llevan adelante la elección, el sufragante, que no tenga claridad de cómo está ejerciendo ese voto blanco. ¿Podrás contarnos un poquito la historia de esto? Sí, la Constitución, como muy bien ustedes decían, exige que para consagrarse la fórmula presidencial en primera vuelta debe obtener más del 45% o más del 40% y sacar más de 10 puntos sobre la segunda fórmula. Y estos porcentajes se toman sobre los votos válidos afirmativos. Y el voto en blanco es tenido en cuenta o es considerado un voto válido, pero no afirmativo. En cambio, en las PASO se considera o se lo toma al voto en blanco como un voto válido y afirmativo. Y esto rompe una de las características que tiene el voto como derecho político en la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, que habla del voto igual. Porque no es posible, entonces, que el mismo elector con el mismo voto, en las PASO que vote en blanco, su voto sea considerado válido y afirmativo, y que las presidenciales su voto sea considerado válido, pero no afirmativo, no sea tenido en cuenta. Cuando el voto en blanco, a diferencia del nulo, que el voto nulo sí es un voto no válido y no afirmativo, porque la persona concurre, pero manifiesta su desinterés en participar, en dar su opinión. El voto en blanco es una manifestación política que hace una persona sobre no elección de ninguna de las alternativas electorales que se están planteando. Y otras constituciones, como la de Brasil y la de Chile, cuando han excluido al voto en blanco como un voto válido afirmativo, lo han dicho de manera expresa. Han dicho, el voto en blanco no será tenido en cuenta como voto. En cambio, nuestra constitución no lo excluye expresamente. Por eso es un planteo que llevó a la Corte Suprema en el año 2020, con un planteo de incertidumbre constitucional y convencional para que la Corte lo despejara y dijera una buena vez por todas si el voto en blanco es un voto válido afirmativo o un voto válido no afirmativo, si debe tenerse en cuenta o no al momento de delinear la torta para establecer los porcentajes. Pero imagínense que hoy tengamos un candidato a presidente o presidenta que sin los votos en blancos entre gane la primera vuelta y con los votos en blanco tuviésemos que ir a balotaje. Es una elección impugnable por cualquier elector. Claro. Que generaría una situación de zozobra institucional realmente muy grave. Y la Corte lo podría haber resuelto esto. ¿Y por qué no lo hizo, Andrés, crees? ¿Es porque no le da importancia a la situación? ¿Crees que hay un posicionamiento político en no resolver? ¿Qué crees? Sí, obviamente que hay un posicionamiento político en no resolver y en aplicar la cronoterapia. Esto es, que el paso del tiempo haga que se resuelvan ciertas cuestiones. Ahora, esta cuestión no impacta en la medida en que no tengamos una situación de un candidato o candidata que sin los votos en blanco gane en primera instancia. Con los votos en blanco tenga que ir a dirimir a un balotaje con la segunda fórmula más votada. Imagínense que sería una situación muy cuestionable, ¿no? Por lo que se está diciendo ahora, no estaríamos en ese escenario. Ahora, sería bueno que la Corte lo determine, lo establezca, lo interprete una vez para todas y eso se cierre. Andrés, ¿y por qué las fuerzas políticas no han dicho nada, no han expresado al menos la necesidad de que exista un posicionamiento claro también para informar al votante qué está sucediendo con ese voto? Sí, también es una deuda de los partidos políticos, de que no les parece que no les importa ese voto, porque lo que pasa es que es un voto que no interesa porque es un voto que no va a las opciones de los partidos políticos. Como no va, no tiene una representación orgánica que pueda luchar por su verdadero valor. Nadie representa el voto blanco. A nadie le interesa decir el voto blanco. porque entonces desde ese punto de vista me parece que esa es la falta de interés de las fuerzas políticas con representación popular. Uh-huh. Un voto en blanco en realidad no impacta, con un voto en blanco es difícil de encontrar con quién dialogar, porque tenemos representantes que votan en blanco, entonces me parece que la indiferencia política viene por ese lado. Sí, y de todas maneras ese voto blanco hoy podría generar un verdadero problema. Digo, no les importa, pero podría hoy ser un problema. Sí, en una elección en donde contar el voto en blanco o no implicaría que se define en primera vuelta o en un balotaje, te genera que esa elección puede ser impugnada. Para que hablemos con un ejemplo concreto, hubo en La Paz alrededor de 1,5 millones de votos. Si ese 1,5 millones se reiterara hoy y supongamos una candidata o un candidato obtiene en la torta con los votos en blanco el 44% o 43%, lo que lo obligaría a ir a una segunda vuelta, con esos votos en blanco sin parte de la torta, no hay segunda vuelta y gana en primera. Es claro, increíble, porque hasta yo me imagino, me pongo en la cabeza de alguien que vota en blanco, hasta puede tener la intención de solamente expresarse con un candidato o candidata en la segunda vuelta, justamente. Uh-huh. También, por eso el voto válidamente, el voto en blanco como voto válido afirmativo, es un voto, primero, que expresa una opción, y en segundo lugar, que para una segunda vuelta es un voto expectante para elegir dos opciones de las que le presenten. Uh-huh. Andrés, como siempre, un gusto conversar con vos, y es un tema que de verdad vamos a seguir. Te agradecemos estos minutos. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Andrés Gil Domínguez pasaba por esta transmisión especialísima.